¿Cómo estás? Yo bien. He estado pensando en ti. Y he llegado a muchas conclusiones. Quizás son demasiadas. No sé. Estoy en el punto exacto en el que el vaso se encuentra a la mitad. Es decir, ni medio lleno ni medio vacío. Me siento como si te viese y no pudiese llegar a ti. Ya sabes, ese punto intermedio del que te hablo. Sí, sí, sé que tengo una cabeza loca, que debería estar pensando en mis ocupaciones, que tú simplemente me ves como un amigo. Todo eso me es de sobra conocido, pero a veces no me conformo con ese poco y me atrevo a más. ¿Qué puedo perder por intentarlo? Siempre me dijeron que en la vida hay que apostar la carta más alta. Siempre me insistieron en aquello de que si piensas que nada es imposible, uno ha de tratar de conseguirlo. Siempre me advirtieron que soñar es un arma de doble filo en muchos momentos. Sí, que tengo una cabeza un tanto loca. Tal vez lo que me suceda es que contigo me siento como un niño que se aferra a sus ilusiones por encima de la propia realidad. Joder, si es que me rejuveneces. Aunque no tenga más de 24 años y una cabeza llena de pájaros. Me había convertido en un viejo, pero contigo es diferente. Diferente. Pero luego llego a la conclusión en la que todo está perdido y en la cual tú no formas parte de una vida por llegar. No porque no quiera yo, sino tú. Y no te culpo por esto último, El amor es un cobarde que no entiende de gestos y palabras. Viene, nos llena, se aleja, nos consume. El amor, o como quieras llamarle, es una ráfaga de viento huracanado que luego deja el llano raso. Que se lo lleva todo y nos deja como vacíos, al igual que ese vaso que te decía al principio, casi sin una gota que nos sacie la sed. Así que dime, ¿qué puedo perder? En esta vida se presentan muy pocas oportunidades y no muchas personas con las que creemos que algo, al menos una pequeña parte de nosotros, puede ir bien. Pero bueno, ya lo sabes. Siempre nos quedará esa frase que refleja que nunca llegaremos a compartir una vida. Podemos ser amigos. Esto que acabáis de escuchar es el diario de Café de Noche, con el que a partir de ahora voy a comenzar el programa. Así que espero que una persona en cuestión haya, no sé, disfrutado de alguna manera de este pequeño texto. Y bueno, bienvenidos a Café de Noche. A continuación vais a escuchar un perfil de un chico que se llama Francisco J. Moreno. Yo prometí cambios en el Café de Noche anterior y a partir de ahora los va a haber. Así que espero que disfrutéis de esta mini entrevista o algo así, ¿no? Espero que os guste. Empecé a escribir a los 15 años porque tenía un colega en el instituto al que se las daba de poeta y le gustaba escribir. Me mandaba sus poesías para que las pasase a ordenador y las imprimiese bien. Y de leerlas, pues yo las criticaba mucho. Yo soy muy crítico con la literatura. Y pues nada, se me puso chulito y me dijo, pues a ver si tú eres capaz de escribir algo mejor. Esa misma tarde volví a mi casa, me puse frente al ordenador y escribí un relato, Cerrar dos paradisos, Está en mi blog, está en todas partes. Pues la cosa es que escribí Paradiso, a la gente le gustó, y a mí me gustó eso de que la gente me alabase por los relatos, y claro, pues desde niño, pues eso te impulsa a escribir más. El que la gente te diga que escribe bien. De hecho, hay muchos psicólogos que lo han dicho, que cuando a un niño se le dice que hace algo bien, intenta potenciar ese algo. El escribir bien es algo que se hace a partir de leer mucho y de escribir mucho. Tú escribes muchas cosas, las sometes a crítica y de eso vas aprendiendo. Si no tienes eso, el don poco hace. Sí, hasta los escritores que más se han retraído en sí mismos, Kafka era muy retraído, pero pasó a escribir tan bien como lo hacía, gracias a enseñar los relatos a la gente. Te puedo poner una prueba. Yo cuando tenía 8 años me gustó mucho un videojuego y un RPG, y me gustó tanto la historia que decidí hacer una novela basándome en esa historia. Y pues nada, llega a las 40 páginas y era una cosa intragable que gracias a Dios se ha perdido y no va a recuperar nadie en la vida. Los clásicos son la hostia, eso hay que decirlo. Pero sí, hay buenos escritores hoy en día que yo supongo y espero que algunos de ellos se convertirán en clásicos en el futuro. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Haruki Murakami, que sigue escribiendo. Es muy buen escritor y yo creo que puede llegar alto. Que dentro de 100 años su literatura se recordará. Resultó que me estuve planteando en qué carrera meterme. Estaba ahí muy deprimido después del fracaso de ingeniería informática. Y nada, planteé esas carreras. Planteé filología hispánica y planteé periodismo. Y al final me planteé periodismo por las salidas que hay, porque es una carrera con mucho más movimiento. Porque conoces a más gente, porque ves más mundo, porque conoces más cosas sobre las que luego puedes escribir. Y además, a mí me gusta contar historias, no enseñar literatura en un colegio. Pues lo que me llevó a estudiar informática es que yo desde pequeño siempre me han gustado los videojuegos. Yo soy un fanático de los juegos de rol y de todo eso. Y nada, yo pensaba estudiar ingeniería informática para hacer videojuegos y para diseñar la historia de los videojuegos. Lo cual es una mala motivación para meterse en ingeniería informática. Y a mí me pones una ecuación de tercer grado, a mí me pones a intentar sacar el determinante de una matriz con 27 dimensiones y es que me pierdo. No puedo. Hombre, el periodismo y la literatura son cosas diferentes. Pero también está el periodismo literario. Las dos cosas consisten en lo mismo. Se trata de contar una historia. La base es la misma. Lo que pasa es que en el periodismo tú tratas de contar la historia para que se entienda. En la literatura tú tratas de contar la historia para que emocione, para que llegue al alma. Y si tú coges un periódico y todo lo que hubiese dentro fuese periodismo literario, enseguida lo tiraría a la basura y diría, aquí no me están contando la verdad. Pero tú coges un periódico, lees algunas noticias escritas con periodismo serio, que las puede entender cualquier tonto. Y luego te encuentras algún artículo por ahí escondido, que ese sí que tiene periodismo literario, y ese es el que te llega. Y ese es el que mantiene la permanencia, pero el periodismo literario para mantener un periódico, para mantener una emisora de radio o cualquier cosa, no vale. Hombre, lo que yo veo es que en la sociedad de hoy se tira mucho cierto tipo de literatura que a mí personalmente no me gusta demasiado. 4 libros escritos. El último, que todavía estoy trabajando en él, se titula Bebo para olvidar. Estoy dando entre sí ese título, el de El borracho errante. Yo lo que hice fue pasearme por aquí por Murcia y hablar con un huevo de gente que conozco, con muchos borrachos, con muchos tal, y que me contasen anécdotas graciosas que habían tenido. Y esas anécdotas pues luego las paso al libro, en forma de los amigos del protagonista, que el protagonista también tiene otra línea de trama secundaria. Y nada, y de ahí me he sacado la novela. Es una novela así en clave humorística. Engendros. Engendros fue el primer libro que escribí, que es el que contiene los mejores relatos que he hecho. Ese libro lleva ya, no sé, creo que tenía 16 años, y ya tenía un borrador de ese libro, y en base a y a partir de meter y sacar relatos, pues se ha quedado al final como está. Pero ha tenido mucho trabajo ese libro. El libro se puede encontrar en la librería González Palencia, que está enfrente de la Universidad de la Merced. Y lo tienen allí metido, simplemente preguntar Engendros, de Francisco J. Moreno, y lo venden allí por 12 euros. Y todos los relatos siguen esa misma línea. Mucha gente me ha dicho que leyéndoselo así de golpe y de seguido, muchas historias se hacen repetitivas. Porque claro, todas tienen más o menos el mismo esquema. Varias de las historias que tuve que dejar fuera de Engendros las metí en otro libro que se llama 100 páginas en blanco. La mayoría de los relatos de ese libro son microrelatos, no duran más de, yo qué sé, 500, 1000 palabras. Y luego, aparte de esos libros, tengo Forjando Reinos, que es una novela de fantasía épica, tipo Señor de los Anillos, El Rey de Salvatore, George R. R. Martin y todo eso. No. Hoy en día lo que se vende son los libros en papel. Por ejemplo, mira estadísticas de los libros vendidos en PDF y los libros vendidos en papel, y ganan los libros vendidos en papel. Por ejemplo, autores poco conocidos, pues sí, a lo mejor el PDF les puede dar más visitas y más descargas que las compras del libro en una librería. Pero dentro de unos años puede cambiar la cosa, pero de momento está así. Y es que el libro es lo que tiene. América Egea es una poetisa de maravilla y Alejandro Ruiz, que a continuación va a recitar una poesía que se llama Entérate, lo refleja bastante bien. Así que espero, como siempre, que esta poesía os llegue tanto, tanto, tanto, tanto como a mí. Disfrutadla. Si estuvieses dentro de mi cuerpo, sabrías cuánto por ti suspiro. Si te adentrases en mis ojos, verías cuánto brillan si te pienso. Si fueses mi boca, te asombrarías de la sonrisa que me nace cuando te escucho. Si vivieras en mi corazón, aprenderías a amarte profundamente. Sí, quiero que lo sepas. No aguanto vivir este amor en silencio. No soporto la idea de ser tan insignificante en tu vida, de no saber cómo comportarme delante de ti, de no saber qué sentir por ti. Quiero besarte dulce y largamente, sentir tus manos enlazadas en las mías, mirar tus ojos cuando se reflejan en mi pupila, adivinar lo que sientes cuando me miras, pensar lo que piensas, enseñarte a amar y amarte con locura, desearte cada noche, despertar a tu lado, sentir tu corazón palpitando. Esa chica que dije al principio, ¿por qué no me da un golpe así de repente y acaba conmigo? Sí, yo dejo esa posibilidad ahí para que haga lo que quiera. Que coja un mazo lo que tenga a mano y haga ¡zas! Y me dé un golpetazo que no veas. O por lo menos eso es lo que dice Sarai Pavón y que nos lo explica. Uy, estas S me cuestan a mí decirla. Nos lo va a contar en la siguiente poesía, que se llama Dame un golpe. Así de simple. Dame un golpe. Despiértame. Quiero ser un pájaro prematuro. Caerme del nido y romper este cascarón de calimero. Quiero ser una de esas causas antrópicas y dejar de parecerme a un arco ciego. Despiértame, dame un golpe, que no quiero pensar que mi vida ha debido pasar mientras dormía. ha sucedido algo que la verdad es que me ha hecho mucha, mucha ilusión, ya que Sarai Pavón Márquez se ha iniciado en esto de la radio. Pero yo hablo de una radio de verdad. Café de Noche simplemente se hace para una bitácora que se llama Almeriblog. Pero lo que hace Sarai es muy diferente. Con su grupo de poesía, todas las semanas va a una radio que se llama Radio Estilo, y me parece que es en el 98.4. No lo sé, no estoy muy, muy seguro de qué dial es, de qué punto del dial. Pero la verdad es que estoy muy, muy, muy, muy, muy contento. Una de mis mayores ilusiones era esa. Escuchar a Sarai Pavón, donde tiene que estar, en la radio. Yo sé que es una artista que por lo menos estudia para ello, pero hay voces espectaculares que con el tiempo dan mucho que hablar. Y la verdad es que Sarai, con un poquito más de locución, de ganas, de optimismo, de montarse en bicicleta, como ella dice, a base de montar y de caer, terminará siendo una ciclista de las buenas, una poetisa, además, que ya lo es. Es una poetisa estupenda, pero aún le queda, por lo menos como locutora, un poquito más de práctica. Yo simplemente soy un estudiante de cuarto de periodismo, estoy iniciándome también en esto de la locución, aprendo todo lo que puedo día a día, y por supuesto estos consejos que yo le doy o esta crítica que hago, espero que no se la tome a mal. También yo tengo que aprender muchísimo, así que me alegro mucho por ella. Y vamos a hacer una cosa, aquí en Café de Noche voy a poner un poquito del programa para que los sevillanos y aquellos que quieran escucharla por internet que se animen. Y una cosa, que esto no suponga más nervios para ti, Sarai, porque ya cuentas con algo importante. Tienes una voz muy bonita, y yo siempre lo he dicho, me encanta. Así que simplemente ponle sentimiento, ponle arte, y ya verás cómo consigues hacer algo grande. ¡Grande, Sarai, grande! Como estamos con cuentos, vamos a continuar con ellos, pero esta vez de Fran Nuño, porque no podía faltar en este programa. Esta vez nos sorprende con un microrrelato que pertenece a su libro Cuentos con traje de domingo. That's just part of the deal. That's the way I feel. El cuadro de mi ciudad. Vivo en una ciudad que en realidad es un cuadro. Si la pudieras ver, comprobarías que sus colores no son como los de cualquier ciudad. Aquí, los colores son más intensos y todo parece parte de un sueño. Los habitantes de esta ciudad no saben que viven en un cuadro, pero yo un día descubrí que todo esto, edificios, plazas, bancos, parques, coches y demás, estaban enmarcados y colgados en una pared. ¿Que cómo lo descubrí? Lo descubrí cuando una vez sentí la mirada de unos ojos gigantescos que observaban minuciosamente las calles de la ciudad. No pude ver los ojos, pero los presentí escondidos entre las nubes, como cuando no se puede ver al sol, pero se sabe que está allí, oculto en el cielo nublado. A veces, cuando salgo de viaje y voy a otros lugares, busco en los museos el cuadro de mi ciudad, pero nunca lo he encontrado. Quizás tú, que estás leyendo esto, lo encuentres alguna vez. Si es así, míralo con mucho entusiasmo, para que así yo pueda sentir tus ojos como si fueran dos soles ocultos en un cielo nublado. Bueno, Desde Argentina me han escrito un comentario para el Meriblog. Oscar Emilio se llama el chico que, o el hombre que lo ha dejado. Y aparte de decirme que el Café de Noche 19 le ha gustado, deja un texto a continuación que merece la pena ser destacado. El chico o la persona que ha escrito este texto se llama F. Peña, F. Peña. Y lo escribió el 8 del 11 del 2008. Así que bueno, voy a leerlo a ver qué os parece. Hace muchos años, cuando era adolescente y fumaba, apagué un cigarrillo en un pocillo de café. Cuando el mozo me cobró y retiró las cosas, me enseñó algo que nunca olvidaré. ¿Usted se tomaría café en este cenicero aun sabiendo que está recién lavado?, me preguntó. Me mató. Enseguida comprendí lo que quería decir. Que cada cosa en su lugar. No es lo mismo tomar vino. Disculpen. Tomar vino en un vaso de plástico o en una copa. Las sensaciones van acompañadas de objetos. Y esos objetos nos producen recuerdos imborrables, asociaciones. Ocurre lo mismo con millones de ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo cortar queso en una tabla que en un plato. Nada más desagradable que comer torta en un platito de cumpleaños descartable o comer sushi con cuchillo y tenedor. Hay un buen uso y un mal uso para las cosas. Un piano puede ser usado para tocar una hermosa obra de Beethoven, o se le puede tirar de un séptimo piso y matar a una persona. El fuego puede ser usado para destruir un bosque o para hacer un buen fogón en un camping. Últimamente noto cada vez más que le estamos dando un mal uso a las cosas. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, estando de gira por el interior, vi que en un teatro usaban libros para mantener cerrada una puerta. No sé bien si los celulares están sirviendo para comunicarnos o para incomunicarnos. Si seguimos así, los autos pronto van a matar a más gente de la que transportan. El tiempo está mal usado. Las relaciones están mal usadas y hasta es un desperdicio lo que estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestro ser. La gente ya no se viste, se tira la ropa encima, no se eligen las palabras antes de hablar, los diálogos son cataratas verborrágicas sin sentido. Cada vez pensamos menos en nuestras necesidades y cada vez más obramos por reflejo. Copiamos lo que vemos, adquirimos costumbres. ¿Y el individuo? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros necesita? ¿Qué es lo que nos hace bien? Siempre me llamó la atención el color de pelo que adoptan las mujeres argentinas. Me refiero a esos colores castigados, oxidados, esos reflejos rubios, añejos, pasados de moda y siempre de moda. ¿Están contentas con ese color? ¿Se pusieron a pensar en otra alternativa? Hace poco fui a la casa de una amiga mía que anda corta de guita y tuvo que dejar de hacerse los famosos reflejos argentinos. Está canosa y le queda hermoso. Cuando se lo dije, me dijo que todo el mundo le dice lo mismo. Era cuestión de probar, nada más. Casi todo es mejorable. Para mejorar las cosas hace falta poca plata y a veces nada de plata. Cuando las cosas empiezan a andar mal, generalmente nos desanimamos y bajamos los brazos. Es típico de los autos, se rompe algo, no lo arreglamos enseguida y el auto se viene abajo en un año. Muchas gracias, Óscar Emilio. Cambiando radicalmente el tono que he llevado hasta ahora en Café de Noche, quiero decir que hace unos días se conoció una noticia que entristeció a la opinión pública. La muerte de una niña, o la posible muerte, en este momento todavía no se ha encontrado el cadáver, ocupó páginas de periódicos importantes y supuso un cambio brusco en la línea que estaban siguiendo programas de éxito de la radio. Hoy no daré nombres, no quiero decir a quién me refiero ni nada, puesto que quiero hablar por todas aquellas que han sufrido malos tratos y también por las que han encontrado la muerte a manos de seres queridos. Canallas son los que cometen esos crímenes. Cobardes. Como sabéis, en Café de Noche nunca falta azúcar para endulzar la vida. Pero un sentimiento de desconsuelo me empuja hoy a casi finalizar el programa de esta manera. Estoy cansado del egoísmo de algunas personas, harto de pasiones descontroladas, y creo que a veces, según en qué momento, es conveniente mojarse y expresar lo que uno siente con palabras que puedan trascender en el tiempo. La dulce voz de Ana Azul nos va a acercar un sentimiento que los que tengáis el corazón limpio sabréis acoger con fuerza. Y deseo que aquellas personas que tengan buenas formas de entender la vida, que no tengan miedo de compartir ese modo de ver las cosas, pero siempre sin llegar a la violencia, ya que eso no es compartir, sino imponer. Ahora sí, escuchemos esa poesía que Ana Azul encontró en una página y que la pondré a continuación. La pondré en este post de Café de Noche. Sé que vives en la angustia, eterna lucha, zarandeada por vientos de violencia que quieren arrastrar, como hojas secas, tus mensajes de vida luminosa. Huye y nunca cedas al chantaje del rencor en amor disimulado. Puedes volar libre cual gaviota y hacer del mar tu mejor amigo. Que tus labios hablen sin temores y tus manos, rebosantes de caricias, solo reciban cuerpos amorosos. No caigas en abismos de odios repetidos. Aléjate veloz del desamor. Vive con el sol que da calor y escoge sin temor otro destino. Volvemos a cambiar de tercio en este café de noche. Me llegó un comentario sobre este diario de a bordo con el que comienzo el programa. Y bueno, se refiere en este texto a un vídeo que colgué hace mucho tiempo que se llama Pensando en ti y que lo podéis encontrar en YouTube. No voy a dar el nombre de usuario, buscarlo y ya está. No doy el nombre porque no quiero que tengáis una mala imagen de mí, por eso. Y bueno, voy a seguir con el comentario. Dice: a mí en muchos momentos me pasa igual y no me conformo con el sucedáneo de nada. No siempre podemos ponernos modo estoicos y seguir adelante con nuestros quehaceres, aunque a veces sea lo que deberíamos hacer. Yo me he dado cuenta de que hay que ir sin miedo, que hay que luchar con toda la fuerza, hay que saber cuándo parar y cuándo seguir. Claro, no me rindo de manera fácil, pero tampoco quiero ser una polilla que se choca contra el cristal de la bombilla una y otra vez hasta que se chamusca. Con todo esto, Sarai tiene mucha razón, Sarai Pavón Márquez. Y sigue diciendo: todos deberíamos pensar en eso de manera semejante, deberíamos dejarnos de hacer teorías y ponerlas en práctica, así sería todo mucho más sencillo, ¿no crees? Te dije en Twitter una vez una frase que puede parecer muy pesimista: el amor siempre acaba en nones. Y a veces lo pienso, si no eres tú solo, hay un o una tercera que aparece para chafar, o porque lo que hay ya estaba chafado. O yo qué sé, sabes que no creo en el amor este que te llevas a la tumba, a no ser que sea platónico, claro. Por eso no es amor. Pero eso no es amor, desde mi punto de vista al menos. Pero es mejor no intentarlo, es mejor dejar las oportunidades pasar. Hay que mojarse los pies, hay que reír y llorar con intensidad. Podemos disfrutar de las pequeñas cosas, vivir con el sí y con la sonrisa. Pero solemos tender a aferrarnos a lo conocido, el no, el miedo, la tristeza. A lo mejor, aunque sean 2 meses, 1 o 60 al año o lo que sea, se puede disfrutar. Pero para ello, claro, tenemos que darle una patada en el culo al miedo. Y el miedo es como un obeso que no para de comer y que está a gusto sentado en su sillón. Perdón por los obesos, ¿no? Bueno, somos cómodos, es más fácil así. Es más sencillo pensar en lo que hubiese podido ser, tener fantasmas que nos llenan las horas muertas. Es más fácil eso que mirar a los ojos y hablar desde el corazón, o simplemente dejarse ser. No te conformes, tenemos que ser nosotros mismos los que rompamos moldes. Nadie los va a romper por nosotros, o a lo mejor sí, pero quizás sea tarde. Somos el ahora, el hoy, el ya. Versazos. Versazos para ti, Sarai, y gracias por estas palabras de ánimo que siempre, siempre me llegan. Quiero agradecer a dos personas el que me hayan ayudado y sin pedirme nada a cambio, ¿no? Uno es el cantor de jazz. Podéis encontrarlo sin problema, ya lo sabéis, en la red. Poned cantor de jazz y os aparece un podcast muy bueno, aunque no tiene nada que ver con este café de noche. De todas formas, eso no significa que un día no colabore este hombre aquí, ¿no? El hombre que os digo, porque además tiene una voz muy chula, muy chula, muy varonil, así muy de hombre, ¿no? Y bueno, también quiero dar las gracias a Harold Figueroa porque me ha ayudado mucho con sus comentarios, con su apoyo y nada. Ah, y se me olvida también a todos aquellos que desde el canal de iVoox estáis haciendo posible este programa Café de Noche. También os quiero dar las gracias. Por supuesto, yo soy así de agradecido y en el programa anterior terminé con un gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pues hoy acabo con otro que dice gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Y muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas gracias. La verdad es que sí. Estáis haciendo posible que este café de noche siga con vosotros casi una semana tras otra y espero que, como tantos podcasteros, es que cuesta decirlo, lleguemos a, por lo menos, yo qué sé, 200 programas, como los podcasteros buenos, ¿eh? Un abrazo, un beso para todas y a cuidarse. Hasta el próximo Café de Noche.